Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, buen día para nosotros. Gracias. Oscar. Tenemos un lío importante de entendimiento, ¿sí? A ver. No sé, se anunció un bono de 60 mil pesos, ¿sí? Se anunció primero por los medios, después vino el boletín oficial, después algunos que se plegaron, otros que no. Después salió Kicillof diciendo que iba a haber una ayuda importante para los municipios. No sabemos si es la ayuda completa o si es parcial y el municipio se tiene que hacer cargo. Tenemos un lío... Después el decreto. O sea, estamos confundidos con este tema. ¿Qué sabe, Oscar? Bueno, sí, la verdad que se ha dado un poco de esa manera, sobre todo porque ha sido una medida, claramente no consultada ni siquiera con los gobernadores. Uno no pretende que lo consulten a los intendentes porque las distancias son enormes, pero los gobernadores, hay muchos que se han expresado que no están en condiciones de poder afrontarlo. Es un año muy complicado para las administraciones, porque con estos niveles de inflación se hace muy difícil poder prestar todos los servicios sin que se vean afectados. Vos sabés que los municipios, al igual que cualquiera, compra, y cuando compra también compra con inflación y a veces no es buen pagador por toda la burocracia que tiene, entonces los precios a su vez también son un poquito más abultados cuando vienen para el municipio, porque todo el mundo se cubre y bueno, las arcas van sufriendo. Imagínate que los municipios hacemos toda la administración del Estado hace los presupuestos nosotros hicimos el presupuesto en octubre del año pasado. Claro. Imagínate totalmente atrasado combustible, todos los insumos, se hace muy difícil. Nosotros venimos con una paritaria acordada, la paritaria nuestra es de abril a marzo, o sea, abril 2023, marzo 2024, todos los años así. Llevamos otorgado ya un 40% que se ha hecho efectivo a partir de julio, y en septiembre estaba previsto un 30% más, que lo adelantamos un 20% para agosto y un 10% para septiembre, como estaba pautado, un poco conversado con el sindicato, si bien veníamos bien en nivel de acompañando el proceso inflacionario, el año pasado también lo hicimos. El tema de la evaluación me parece que aceleró un poco el proceso y lo vamos a acompañar. Estamos en condiciones de hacer eso. No de hacer, además de eso, un bono, ¿no? Eso es lo que complica un poco. Ajá. Porque para nosotros serían casi 170 millones de pesos. Ajá. O sea, que, clarificando, ¿170 millones de pesos? Más o menos. Si ustedes se tuvieran que hacer cargo. No lo vamos a pagar siempre. O sea, estamos dispuestos a pagarlo si viene la plata. De nuestro presupuesto no lo podemos sacar, y menos en los términos que está acordado, porque si no tendríamos que volver para atrás lo que acordamos con el sindicato. Y me parece que para los trabajadores es más beneficioso un porcentaje que vaya a los salarios básicos, porque eso se mantiene en el tiempo. Claro. Y tiene un efecto sobre otras bonificaciones, que darle 30 mil pesos que ya el mes siguiente no lo va a tener más. Uh-huh. Y Oscar, hablando de eso, a no ser que llegue la plata, este fondo que va a crear Kicillof, ¿ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Alguien le ha comunicado algo? No, sabemos porque el día lunes 28, un grupo de intendentes en representación del foro de intendentes radicales tenía ya pactada, no fue por esto, sino que tenía pactada una reunión con el gobernador y parte de su equipo por algunas deudas que las provincias va teniendo, por lo menos con nosotros, con los municipios. Y bueno, llevaba un montón de reclamos, el idioma, algunas obras. Bueno, venimos trabajando así todo el año. Y en esta oportunidad se coló también en la agenda el tema del bono. Por lo tanto, se charló sobre el particular y como los intendentes rápidamente tomaron contacto con sus colegas, Miguel también fue consultado, Bueno, claramente se le manifestó al gobernador que los municipios iban a tener complicaciones para poder afrontarlo si no venía alguna partida extraordinaria que permita hacer frente a eso. Uh-huh. Ahora, Oscar, ¿qué pasaría si Kicillof, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, manda una parte? Supongamos el 50% de lo que hay que abonar. ¿Ustedes estarían en condiciones de hacerse cargo del otro 50%? Y lo que pasa es que el dinero que nosotros teníamos previsto para recomposición, ya te digo, va a ir destinada a los salarios básicos. Tendríamos que volver a conversar con el sindicato porque habría que retomar alguna de las cosas que ya están acordadas en ese caso. Uh-huh. Pero no tenemos conocimiento de ningún avance, al menos por hoy, en ese sentido. No hay una manifestación todavía clara del gobernador de qué va a hacer al respecto. Claro. No lo sé. Saco como conclusión, digo, pensando en voz alta, si el municipio se tiene que hacer cargo del bono, no va. Sí. Nosotros tenemos también dentro de la demanda que el sindicato nos ha presentado a principio de año, que era un 60% pedía el sindicato para el primer semestre, y también está en la demanda un bono de 60.000 pesos justamente, que ellos lo piden por el día del municipal. Uh-huh. Y el municipio ya hace varios años que viene otorgando un bono de fin de año a sus empleados, un poco en reconocimiento a la labor y bueno, nada, para tener en esta, para las fiestas, siempre se paga un bono que sea pagado entre noviembre y diciembre, así que no descarto nada. Lo que digo es que nosotros por ahora, en estos meses, agosto, septiembre, octubre, tenemos comprometida ya la plata para lo que hemos acordado con el sindicato. Oscar, ¿y cuál es la tesitura o la postura desde el sindicato con este tema? Porque si ustedes ya habían arreglado, inclusive tenían, como bien dijo, administrativamente todo que se iba resolviendo y se iba... Porque aparte hay otro dato, que el tema de esto, de este bono, es absorbible por futuras paritarias, así que en realidad es un dinero que se entrega ahora, pero que después se quitaría de futuros aumentos. ¿Qué dicen ellos? No te puedo decir que no quiero hablar por el sindicato, si lo hemos conversado, pero bueno, Roberto se ha expresado en varios medios al respecto. Pero bueno, no, deberían preguntárselo a él. No me animo a tomar la palabra. Está bien. Sí, habló con nosotros. Sí, claro. Por eso, claro. No, como ya lo expresó públicamente. A ver, si el dinero no va a ser un pago extraordinario, sino que va a ser absorbido por la paritaria, claramente los trabajadores se ven mucho más beneficiados por lo que hemos cerrado con el sindicato. Claro. Que por lo que puede aportar este dinero de forma extraordinaria. Así es. Y estamos hablando de lo público, ¿no? Después está el tema privado, ¿sí? Que es otro tema. Otro tema. Y es mucho más difícil, historia. ¿No? Mucho más difícil porque mencionamos aquí en el programa, charlando acerca de este tema, claro, uno por ahí piensa en una gran empresa, y nosotros pensamos en la pyme chiquitita. Sí, que en el profesional que tiene una secretaria. Es que la economía argentina está sostenida por las pymes. No, digamos... Es eso. Sí, seguro. Uno por pyme, digamos, no solamente la de cinco empleados, ¿no? Claro. Digamos, una estructura importante, la mayoría son pymes. Sí. Claro, sí. Exactamente. Bien, bueno, entonces hay que esperar con respecto a este tema, a ver si es mucho o un poco más claro lo de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, se espera. Sí. Bien. ¿Lunghi va a ser intendente nuevamente? Bueno, mirá, la verdad que la comunidad ha respaldado el proyecto. Por supuesto que el líder de ese proyecto es Miguel, sin ninguna duda. Pero nosotros también lo tomamos como un reconocimiento a la gestión de gobierno. Claramente Miguel ha sido el líder de la transformación de la ciudad en estos 20 años. Y yo respecto a las reelecciones, tengo también una, que mucho se ha dicho y se ha agredido públicamente por algunos adversarios, al propio intendente, hasta comparándolo con los varones del conurbano, digo, en nuestras ciudades, que son ciudades intermedias, donde el control ciudadano es muy cercano, muchos no nos conocemos, pero nos cruzamos por la calle y nos es familiar la cara, digo, esto claro. Sucede en Tandil, todavía, sí. Ya se va haciendo cada vez más grande y es más difícil, pero digo, hay un control ciudadano muy cercano, y me parece que si ese control ciudadano existe y la gente valora lo que se ha venido haciendo y vuelve a elegir al intendente, no hay que subestimar el voto de nuestros vecinos, y si lo ha elegido al intendente es porque cree que Tandil está en buenas manos, cree que es posible seguir en este camino y que el actor para eso es Miguel. Uh-huh. Esto es lo que ha expresado al menos en las PASO, me parece, uh-huh. Donde inclusive fue superior la ventaja con nuestra interna, ¿no? Claro. Dejándolo a Rogelio, digamos, un poco de lado en este aspecto. Pero bueno, había tres opciones y claramente fue Miguel elegido por una amplia mayoría. Uh-huh. Así que si todo ocurre como ocurrió en las PASO, será el nuevo nuevamente intendente. Uh-huh. Claro. Falta votar mucha gente, hay que incentivar mucho la participación, me parece que es importante en la democracia. Uh-huh. Hay que tratar de trabajar para que esa gente que no ha votado vote, y que en cada elección la cantidad de gente que se exprese sea cada vez mayor y no cada vez menor, porque eso debilitaría el sistema, ¿no? Claro. Y en el caso de que Lunghi sea nuevamente el intendente de Tandil, ¿usted seguirá estando ahí al pie del cañón? No lo sé, la verdad que no lo sé. Uh-huh. No lo hemos charlado, lo vengo acompañando hace mucho, Miguel, también, hay mucha gente joven que viene formando parte de los equipos, también me parece que uno debe ser inteligente a veces y dar paso a algunas gente que ha venido formando, gente que forma parte de nuestros propios equipos, y claro. Me parece que eso está bueno también. Uh-huh. Bien, Oscar, para ir terminando, dos temas finales. Uno que es de preocupación, de mucha preocupación en la ciudad de Tandil, que tiene que ver con el tema de las motos, los siniestros viales, las cosas que se están viendo, que se ven por video, por fotos. Charlábamos hace poquito con Villarruel, decía, bueno, nosotros hacemos el trabajo y hasta ahí llegamos. Después, si la justicia, él ponía como ejemplo, esta persona que manejó en contramano con el Renault 12, se uh-huh. le secuestró el auto y la persona se fue a dormir tranquilo. ¿Tiene solución este problema? Ni hablar de las motos, ¿no? Las picadas y todo eso. ¿Oscar? ¿Se cortó? ¿Lo perdimos? A ver, a veces se llega tarde. Uh-huh. No es que no se llega, pero a veces se llega tarde. Uh-huh. Creo que el tema de las redes sociales, digamos, las comunicaciones fáciles por redes sociales, no tengo el derecho a la culpa a las redes sociales, pero digo, la comunicación de WhatsApp y todo lo demás hace que llegamos tarde a los eventos. Uh-huh. Cuando llegamos se corrieron. Y también un poco lo que ha expresado Walter, lo hemos charlado, lo hemos hablado, por ahí falta alguna bajada de línea más fuerte de las jefaturas centrales de la policía, de poder actuar en algunos casos. Nosotros necesitamos el poder de la policía que nos acompañe. Pero bueno, también vos sabés que la cantidad de efectivos que tiene Tandil tiene la misma cantidad de efectivos del año 2003, creo, y entonces hay medio como que el tema de la manta corta, muchas veces están acompañando en los operativos y se tienen que ir porque sucede algo en otra parte de la ciudad y tienen que abandonar a la gente de tránsito, entonces las cosas se debilitan, la gente está complicado el tema de la calle, muy complicado. Hemos incorporado muchos agentes, pero la verdad se hace muy complicado. Esto que vos contás de lo del Renault 12 es insólito, digamos, no puede ocurrir. Pero bueno, es un tema que hay que abordar y tiene que tener continuidad. No sirve hacer un operativo un día y después no aparecer más en la calle, somos conscientes de eso. Pero bueno, un tema que estamos conversando, el tema de las cámaras también cumple un rol importante para determinar algunos casos que han sucedido, pero bueno, es complejo. Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que es de Oscar García Allende, del grupo del Ateneo, que tiene que ver con un observatorio vial. No es que no se tenga, porque digo, para tomar algunas decisiones sobre algunos lugares más calientes de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos un registro ya, que está dentro de los datos de estadística, de la página de estadística local del municipio, pero son sobre los casos donde interviene el hospital o la policía, digamos, aquellos casos donde hay algún herido o alguna cosa así. Entonces se nos escapa la gran mayoría de los casos, que son donde ocurren los accidentes sin que haya herido, pero que son zonas calientes de la ciudad. Para eso le hemos pedido colaboración a las empresas de seguros. Nosotros desarrollamos una aplicación para eso, para que las compañías de seguros nos puedan colaborar. Está Carlos Salgado ahí encabezando un poco ese trabajo, para que las compañías de seguros nos carguen nada más que dos o tres datos: la patente, qué tipo de evento sucedió y la intersección de las calles. Para de esa manera empezar a tener un volumen de datos que se anexe a lo otro, a lo de los accidentes con heridos o con intervención policial, y poder empezar a trabajar sobre un mapa de calor de la ciudad, para ir relevando esa información. No les queremos cargar más trabajo a las compañías de seguro, lo venimos molestando, hemos hecho muchas reuniones. Pero bueno, no logramos todavía tener el volumen de datos que esperábamos, la verdad. Pero se está trabajando también en eso. Oscar, una muy agradable, tenemos en Tandil, hemos tenido en lo que va del año, un año muy lindo, muy agradable con respecto a los festejos del Bicentenario, muy fuerte, con muchas cosas que hemos pasado, que hemos se ha visto en la ciudad, cómo se ha organizado, cómo ha respondido la gente. Pero bueno, viene el tiempo lindo, viene la última mitad del año, un poco más ya de la mitad del año, y siguen todavía los festejos del Bicentenario. Viene, me parece, una de las partes más lindas, ¿no?, de los festejos de acá a fin de año. Sí, bueno, la verdad que ha sido un año cargado de eventos. Ya si miramos para atrás, de acá el 4 de abril, parece que pasaron dos años. Sí, tal cual. Y pasaron solo unos meses. Tal cual. La intensidad ha sido tremenda. Pero bueno, sí, vienen muchos eventos que se van a enmarcar en el Bicentenario. Tenemos dos fechas claves que están marcadas por ordenanza, que son la fiesta del queso, también tenemos el chacinar, tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver ahora con la juventud en la primavera. Bueno, hay muchos eventos lindos que vamos a poder disfrutar, si Dios quiere, al aire libre y viene buen tiempo. También no ha pasado tanto de que estuvimos dos años casi encerrados, sin podernos ver, sin poder conversar cara a cara, y la verdad que la ciudad demostró que estar a la altura de las circunstancias, porque acató cada pedido que se le hizo, cada cuestión solidaria. Creo que demostramos en una sociedad buena, solidaria. Y bueno, entonces ahora que ha pasado todo esto, tenemos que disfrutar. El momento no es el mejor económicamente hablando, y esto también trae muchos problemas, crisis, pero bueno, hay que pensar, hay que ser positivo y darle para adelante. Bien, Oscar, no queremos molestar más, hay varios temas más como para seguir charlando, no sé, Ruta 226, el nuevo centro de convenciones que llegará a la ciudad de Tandil, el shopping, bueno, que lo dejaremos para otro momento. Le queremos agradecer. Me quedé con una frase que dijo ahí al pasar, Oscar, sí. Que acá en Tandil, no sé, por ahí nos miramos, y de algún lado nos conocemos, yo creo que nos identificamos fácil, aquellos que tenemos corazón azul y amarillo. Nos damos cuenta enseguida, ¿no? Pensé que estabas muy respetuoso y que tenías a alguien de Racing que respetaba mucho al lado y no quería decir nada. Yo tampoco iba a decir nada si vos no preguntabas. No, ¿sabe cuándo entro en calor? A las 10 de la mañana cuando llega el programa del señor Tenal y del señor Cuchán. Claro. Que los tengo que aguantar, bueno. Que ahora están bastante preocupados. Está escuchando Cuchán y Guillermo, linda mañana, ¿eh? Qué lástima, ¿no? Se habían comprado la camiseta. Qué barba. ¿Qué va a hacer? Igual dice que no se animaban a ponerse la de Racing, pero vendieron mucha Argentina. Sí. Igual creo que están averiguando cuánto sale la camiseta Palmeiras ahora. Qué barba. Oscar, gracias por la atención, como siempre, y la seguimos de aquí fin de año. Bueno, un abrazo y saludos. Buena mañana, chao. Adiós, hasta luego. Chao.